Les voy a dar el secreto pa' quienes pasen lo mismo. Cojan la vida con calma, búsquense una mujer nueva. Dejen la vieja en reserva, por si acaso alguna vaina. Dejen la vieja en reserva, por si acaso alguna vaina. Eduardo y Jorge Trujillo, parranderos de verdad, verdad. ¡Opa! Lo mismo que con los carros, cambiarlo cada dos años para que trabajen bien. Si lo deja envejecer, anda chope contrariado. Y un hombre malhumorado no puede manejar bien. Y un hombre malhumorado no puede manejar bien. Alfredo, el negrito rosado y Farid Ortiz. Gastan mucho combustible. Y como tengo experiencia, porque hay un refrán que dice: